no específicamente algunos, no todos, no somos periodistas así con todas las letras, a mí me cuesta, como que después me cargo mucho. De hecho, tanto me cuesta que para hoy estábamos ahí pispiando las noticias ahora último momento. Recién. No, pasaron cosas de verdad, se acabó el gas, se había apagado la compu, el gas se acabó en mi casa, pero igual tuve que llevar la garrafa, no sé, cositas de fin de año. ¿Cómo están con este fin de año? Con las cositas fin de año. Se rompen cosas, ¿viste? Se rompen cosas. Vos decís, no, no es el momento no para que se rompa ahora algo. No, no era el momento. Pero bueno. Pero bueno, esperamos sus mensajes al 3549525153. Y bueno, algunas cositas que vamos a tener para el día de hoy. Van a venir va a venir Marisa Braid de la Mesa del Agua y la Junta de Riego a charlar un poquito sobre de qué se está hablando en la Mesa del Agua, cómo está la cosa ahí, siendo que también hemos visto que, bueno, los últimos días estuvieron pasando un montón de cosas con respecto al Hotel del Perilago, con respecto a la información que ronda alrededor de eso y distintas estrategias para poder abordar la misma problemática, digamos, para decirlo de una manera. Así que vamos a ver cómo los vecinos y las vecinas dentro de la Mesa del Agua también se están organizando en esa misma vía y también otras cositas que deben estar pasando también dentro de la Mesa del Agua. Así que viene Marisa un ratito a charlar en la segunda hora, principio de la segunda hora. Y en la primera hora vamos a tener una entrevista que vamos a estar hablando con uno de los vecinos. Yo no sé si recuerdan, el año pasado hablamos mucho de esto, defensores ambientales que trataron de frenar o pusieron también un freno a la falta de distintas habilitaciones para hacer la autovía de Punilla. Recordemos que habíamos hablado con biólogas, con mucha gente que estaba especializada con respecto a, bueno, ya que la autovía iba a pasar efectivamente a través de Punilla, iba a pasar por el Yuspe y demás, cuáles eran las cosas que iban a, prevenciones que iban a tener que tener con respecto a los animales que ahí transitan, la fauna, la flora, todo. Y bueno, también en un momento también se quiso frenar la obra directamente, pero bueno, cuando no se pudo, también estuvieron los vecinos y las vecinas ahí para ponerle un marco legal, por lo menos, a la obra. Y vamos a estar hablando con uno de los vecinos que están actualmente procesados y que va a empezar el juicio en tribunales de Cruz del Eje el próximo 18 de diciembre. Falta un tiempo ya, pero se está tratando de difundir porque se está pidiendo la defensa de estos militantes, de estos defensores ambientales en Córdoba, porque sentaría también un precedente, ¿no? Poder juzgar a personas que simplemente estuvieron defendiendo pidiendo marcos legales y demás, que hoy están siendo perseguidos de alguna manera también, y vamos a estar hablando de eso. Ahora en breve, después de las noticias. Y después, finalmente, y me gusta anunciar esto, tenemos regalos para el día de hoy. Va a haber una nueva obra que yo no sé bien de qué se trata, y para eso les invitamos para que nos vengan a contar. Una obra que se llama Suproxus, que está involucrado Uma y La Pasajera, sí, que están involucradas artistas escénicas también de nuestro pueblo, y que hay ahí algo de escénico, algo de música y demás, y van a venir a la última partecita del programa a contarnos de qué se trata. Va a venir Javi Garacini y nos dijeron que íbamos a poder sortear una entrada, una o unas entradas. Ahí veo bien el mensaje. Una por lo menos, así que un mensaje tienen que mandar. Y si con mucho énfasis nos dice yo quiero ir acompañada, serán dos. Re blanditas eran. Aparte, con cosas que no eran mías. Sí, sí, sí. Lo solucionamos. Bueno, lo solucionamos de alguna manera. Porque es el último programa, gente. No, de verdad, si quieren ir a ver Suproxus, escríbanos sus mensajitos. Mucha expectativa con este nuevo equipo que se está armando ahí con esta nueva obra. que va a surgir. Así que mándenos un mensaje si quieren ganarse las entradas y también si nos quieren saludar en este último programa y de darnos un poco de, ¿cómo se dice? Como de, ¿aliento? Aliento, algo, algo bueno. Unos buenos saluditos. No nos están saliendo las palabras. Unos buenos abracitos, unos buenos virtuales. Un buen mensaje de amor. Un buen mensaje de amor. Sí. Una declaración de amor queremos. Una declaración estamos de buscando. Bueno, qué divertido. No, mándennos sus declaraciones de amor y de que nos van a extrañar, cosas así, acompañándoles en las mañanas de los viernes. Viene. Sí, que volvamos. Recen. Reza Malena. Reza Malena. Bueno, y demás condimentos que le vamos a estar poniendo. Pero bueno, y también tenemos música, música nueva, porque todo el tiempo está surgiendo música nueva. Sí, ¿o no, y particularmente Vero? Los viernes es día de estrenos. Sí, ¿qué tenemos hoy? Lo primero que voy a poner es algo de Rosalía, que este disco me tiene como laca. Uy, escuché una entrevista que le hicieron en La Revuelta, sí. ¿Viste ese programa de España? Que... sí. Que la conozco porque va Lali a veces ahí y la he visto a Lali. Sí, surgen muchos recortes de ese programa, entonces medio que lo conocemos. Sí. O creemos que lo conocemos. Y la amo a Rosalía, cada vez la amo más. Escuchen el disco entero. Es muy genia. Ella recomienda que se escuche de pe a pa, así como todo enterito. Sí, está buenísimo. Pero bueno, se puede escuchar por separado, pero lo armó medio para escucharlo todo en continuidad. Y aparte antes lo escuchábamos así, se escuchaba desde del primero al último. Sí, la punto. Verdad que así era. Así que volvamos a eso, a escuchar el disco completo. Y estuve pasando temas durante la semana porque es un disco que me gusta mucho y cuando hay un disco que me gusta mucho lo que hago es poner temas. ¿Qué? Así que vamos a escuchar algo de Rosalía. ¿Cuál? De Madruga. A ver. Cristina Fernández de Kirchner es la mujer más importante de la historia argentina en la política. Escuchame, fue 2 veces presidente. Todas las cosas que está diciendo Kicillof, en gran parte tiene razón. Es que el gobierno de María Eugenia Vidal fue un desastre. Y el gobierno de Macri fue otro desastre. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? No solo el desastre que hizo en lo económico, sino lo que hizo, el desastre que hizo en lo cultural. El propio Mauricio Macri fue sacado a matar por su padre. Hasta las 12. Y terminó y recaló en Boca porque era un inútil. Que alguien haga algo. ¿Cómo que? De madrugada. La cruz en el pecho calibra mi cuerpo para desquitarme. Yo tengo derecho. Pecho calibra mi cuerpo para desquitarme. Yo tengo derecho. Me pesa la cadena. De madrugada. Tanto mira para atrás. De madrugada. No hay un arma, una Glock o Beretta que dispare y te traiga de vuelta. Ja ne szukaju pomsty, pomsta szukaje mnie. Ja ne szukaju pomsty. WhatsAppia al 3549-525153. Interactúa. Que alguien haga algo. Estas son las noticias. En que alguien haga algo. Muy bien, empezamos con las noticias del día de hoy en este Que Alguien Haga Algo. Vamos a ir así, así como se pueda, ¿eh? Porque hay muchas noticias y faltó el procesamiento, así que la procesemos en conjunto, ¿sí? ¿Les parece? Sí. Esto es impro de noticias. Estamos preparados. ¡Ay, me encanta! El nuevo canal de improvisación de noticias. Bueno, una nota de CDM Noticias por Violeta Collado, que viene haciendo un seguimiento. Entonces, cuando no estemos... Bueno, cuando no estemos al aire, claro, Violeta viene haciendo un seguimiento muy minucioso acerca de todo lo que está pasando en el Hotel del Perilago, y resulta que Luciana Echeverría, legisladora provincial por el Frente de Izquierda en nuestra legislatura de Córdoba, hizo una intervención acerca de lo que estaba sucediendo en el Hotel del Perilago, y la estuve buscando por todos lados, y en el único portal en que la encontré a la nota fue en CDM Noticias. Bien. Así que ahí estaba. Le hicieron una nota y la subieron hoy a la mañana. Un gobierno que está acostumbrado a atropellar, dice Luciana Echeverría. Bueno, presentó esta semana un pedido de informes en la legislatura de Córdoba exigiendo detalles sobre el proyecto de desarrollo integral del Perilago del dique del Cruz del Eje. La iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo Provincial, incluye la construcción, o sea, la del hotel, incluye la construcción de un hotel, la pavimentación de caminos terciarios y un posible casino, generando preocupación por sus impactos ambientales y sociales. Bueno, Echeverría señaló graves inconsistencias en el proceso de aprobación. Es evidente que han avanzado de esta manera justamente porque sabían que iba a generar controversias en las comunidades, afirmó. Cuestionó especialmente la audiencia pública realizada sin prácticamente difusión, donde no participó nadie porque nadie se enteró. Fueron públicas las expresiones del presidente de la comunidad regional acerca de que no estuvo noticiado, es decir, nuestro intendente. El estudio de impacto ambiental fue calificado como muy flojo de papeles por la legisladora. Hay muchos aspectos que no están desarrollados, como por ejemplo la cuestión hídrica, que es una de las que más preocupa, y con razón, porque ya estamos hablando de una zona semiárida que tiene problemas de estrés hídrico, explicó. El proyecto contempla dos perforaciones de 80 metros en el río San Marcos para extraer agua. Bueno, la legisladora denunció el tratamiento del oficialismo hacia los intendentes de la región. Nosotros tenemos un gobierno que ya hace un cuarto de siglo que está en el poder y está acostumbrado a atropellar, sostuvo Echeverría. Ha pasado con la autovía de Parabachasca, que a sus propios intendentes ni siquiera les habían consultado. Ya es un modus operandi de este gobierno. Al respecto, Echeverría recordó también que en breve se inicia la audiencia de compañeros procesados por la autovía de Punilla. Y el pedido de informes que se presentó tiene 11 puntos específicos, busca esclarecer aspectos críticos como el impacto de reservas arqueológicas, el consumo hídrico y la falta de consulta sobre las comunidades originarias. Acá han incumplido una ley que establece que es obligatorio el consentimiento previo, libre, informado de las comunidades originarias, destacó la legisladora. Bueno, el oficialismo rechazó el tratamiento sobre tablas en ese momento y mostró mucha resistencia a permitir su exposición. No sabemos qué va a ocurrir, digamos, con este pedido de informe público, pero suponemos también que va a ser al menos resistida la incorporación, ¿no?, de esto en comisión. Pero bueno, la idea es acompañar a los vecinos movilizados, decía la legisladora, que se están tonificando porque cada día hay más gente participando en las asambleas, recalcaba. Así que bueno, la nota completa en CDM, en el portal de CDM Noticias. Por otro lado, tenemos para elegir directamente, pero bueno, el día de ayer a la noche se dio en conocimiento un acuerdo entre el presidente de Estados Unidos y nuestro presidente Javier Gerardo. Me gusta decirle Javier Gerardo. Bueno, Javier Gerardo, y el acuerdo consiste en una cooperación, supuestamente una cooperación bilateral. Lo cual me hace pensar, ¿no? Porque, o sea, es bilateral, es un acuerdo. Ahora vamos a leer algunas cositas que pudieron trascender de este acuerdo, porque recordemos que está como bastante hermética la cosa. Toto Caputo estuvo diciendo estos días que no se podía dar, que había un acuerdo de confidencialidad y que no se podían dar detalles con respecto a lo del swap con Estados Unidos, sí, sobre cómo fue la ayuda, sobre dónde está el swap, dónde está la guita. Bueno, sin embargo, Besant sí salió a la televisión de Estados Unidos a contar de algunos detalles y decir que se hizo negocio. Es decir, bien, que ellos nos prestaron guita y que se fueron con más guita. O sea, como... Y sí, ellos hicieron negocio. Ellos hicieron negocio. Claro. Lo cual, bueno, rari, porque él sí pudo decir... Contar con seguridad que, bueno, que ellos sí hicieron negocio con respecto al swap. Después está la firma de este acuerdo comercial, que es como un acuerdo como, viste, cuando Trump dijo, no, le vamos a subir los aranceles a 10%, 30%, 50% a todos estos países para resguardar la industria nacional. Sí. Cosa que nuestro presidente ni por cerca. Sí. De hecho, hasta el otro día, ¿cómo se llama este? Galperín pidió... Sí, llorando. Llorando, pidió que el mercado no sea tan libre. Claro. Mercado no, que, no tan libre. Claro, contra Jane y Temu. Sí, dijo, bueno, pedimos regulación de parte del Estado. Ay. Porque creemos que tienen que intervenir porque, bueno, me están sacando guita. Claro. Hermano. Me están llevando clientes. Bueno. Y bueno. Lo cual no me parece mal. Aclaro, porque la verdad es que Jane y Temo no es al único que están jodiendo, no es a Galperín, sino que también están jodiendo a la industria. La industria nacional, sí, más chica. O sea, sí. Galperín es como, bueno, una super empresa. Sí. Pero bueno, nada más remarcamos porque llamó la atención que el señor Mercado Libre... Que justamente se llama Mercado Libre. Sí. Bueno, entonces el acuerdo comercial, el marco de este acuerdo salió ayer a la tarde, sí, ponele que a la tarde, después del mediodía, anunció que, bueno, hay un marco para profundizar esta cooperación bilateral en materia de comercio e inversión con Estados Unidos, cosa que estaba deseando, Caputo casi llora, digamos, como, ya viene, no, sí, lo que tenemos. De hecho, el nuevo canciller dijo explícitamente que iban con una valijita a vender la Argentina. Sí, sí, dijo. Estuvo bueno. Literal. Eso. Sí, sí. Como bueno. Mira, acá tenés la Patagonia, acá sí, tenés las mirá hidroeléctricas. Qué linda. Acá tenemos un dique muy acá hermoso, tenemos, sí, donde podés venir a pescar. Y a contaminar. Y a contaminar, bueno. A usar es la agua de esta gente que no la necesita. Bueno. Muy graciosas estamos, sí, hoy. No, estamos pasadas. Sí. Viste como los chicos cuando no se pueden dormir. Sí, yo me siento así. Bueno, sí, pero hace días me siento, sí, así. Pasadas de realidad, digamos. Sí. Por bueno, eso nos reímos. El comunicado oficial conjunto, que sin embargo por ahora solo publicó la Casa Blanca, pero no la Casa Rosada, eso es, ¿ves? Lo mismo. Nos enteramos por Estados Unidos lo que sucede. Bueno, publicó la Casa Blanca, pero no la Rosada. Especifica cuáles serán los elementos claves del acuerdo, que incluirá una rebaja en aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, normativa sobre la propiedad intelectual y seguridad económica, entre otros puntos. Los aranceles. ¿Argentina? Sí. Yo no me comprometí a nada, pero bueno. Argentina se comprometió a dar acceso preferencial a los mercados estadounidenses para las exportaciones de bienes, incluidos ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos, automotores y una amplia gama de productos agrícolas. ¿Esto no es intervenir? Señor presidente. Señor presidente. Esto no es intervenir, decir acceso preferencial a los productos estadounidenses. Bueno, a cambio Estados Unidos eliminará, muy buenos son, porque eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico. Volviendo al punto previo al día de la liberación del 2 de abril pasado, cuando Trump implementó aranceles del 10% a todos los productos argentinos. Así que bueno, van a levantar esa barrera de aranceles y vamos a poder darle sin aranceles recursos naturales no disponibles para Estados Unidos. Lo que ellos necesitan. Somos muy buenos. No, y ellos son muy buenos con nosotros. Y sí, mirá, nos levantaron los aranceles. Le damos nuestros recursos naturales, sí, no disponibles. Bueno. Por otro lado, eliminación de barreras no arancelarias. Es decir, la declaración destaca que el gobierno argentino se ha comprometido a no exigir formalidades consulares para las exportaciones estadounidenses a Argentina y que ha desmantelado numerosas barreras no arancelarias que restringían el acceso a su mercado, incluyendo las licencias de importación. Está pasando una cosa rara. Yo escuché que el otro día ustedes leían la noticia con respecto a que también se están desregulando ciertos requerimientos de licencias y de sellos, sí, que tenían ciertos productos, cosas, sí, que es bastante peligrosa porque incluye un no control sobre ciertas producciones que son alimenticias y que pueden ser venenosas, peligrosas, digamos. Sí, sí. Para decirlo de una manera bastante, sí, literal. Bueno, en este caso también se piden como sacar ciertas restricciones de licencias y demás que agilicen, digamos, por eso dice barreras no arancelarias. Son barreras, son obstáculos para poder importar o exportar cosas de Estados Unidos acá, ¿no? Entonces, que nos puedan vender más rápido cositas. Sí. Sin que nadie chequee nada. Claro, incluyendo estas licencias de importación, sí, o sea, hacerlo más rápido, ¿no? Bueno, normas y evaluación de la conformidad. Argentina permitirá el ingreso de productos estadounidenses. Hasta ahora no viene muy balanceada la cosa, porque acuerdo bilateral y qué sé yo, pero no viene muy balanceada. Y no, siempre la balanza es un poco más para ellos que para nosotros. Sí. Productos estadounidenses que cumplan con las normas estadounidenses o internacionales aplicables. En este sentido, aceptará la importación de vehículos fabricados en Estados Unidos que cumplan con las normas federales de seguridad de vehículos automotores. O sea, vamos a importar bien vehículos yanquis. Bueno. Propiedad intelectual. La declaración destaca que Argentina seguirá reforzando la aplicación de la ley contra la falsificación y la piratería, incluso en el entorno digital. Esto es algo que le importa mucho a Estados Unidos. Y, bueno, sí, porque ellos tienen la industria. Exacto. Acceso a mercados agrícolas. Esto es lo que más les interesaba, igual, a Estados Unidos. O una de las cosas que más remarcó Trump cuando dijo... ¿cómo le dijo pobre señora en inglés? No, que le dijo, no sé, bueno, algo de lady, bueno, no mi lady, bueno, no mi lady, mi ellos lady. Están muriendo, mi lady. Es, y, no es mi lady, es mi lady. Sí, mi lady, ay, mira que le dicen mi lady a mi lady. Capaz en chiste se lo dicen. Capaz. Bueno, la cuestión es que ellos quieren importar, Estados Unidos quiere importar carne porque tiene carne cara allá. Entonces, muchos estaban como en esa de, bueno, che, la carne está muy cara, acá también está muy cara, ¿sabían? Se enteraron que subió mucho la carne, bueno. Pero sin embargo, nosotros vamos a poner el énfasis, en vez de bajar el precio de la carne, vamos a poner el énfasis en exportar la carne. Claro. Y bien cara a Estados Unidos. No, y al contrario, y bien barata Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se ha comprometido a permitir, son muy buenos también en esto, muy buenos. Pero nosotros ya sabemos que ellos quieren carne barata, pero igual lo ponen de esta manera. Dice, Estados Unidos se ha comprometido a permitir el acceso al mercado de las aves de corral estadounidenses en el plazo de un año y ha acordado no restringir el acceso al mercado de los productos que utilizan ciertas denominaciones para quesos y carnes. Así lo ponen, bueno, pero en verdad es, bueno, una cuestión de... aparte, ellos quieren traernos pollo. Bueno, sí, vamos a comer pavo. Bueno, sí. Bueno, trabajo. Argentina ha reafirmado su compromiso con la protección de los derechos laborales reconocidos internacionalmente. Qué raro. Además, adoptará e implementará una prohibición a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio y reforzará la aplicación de la legislación laboral. Buah, no se qué bueno, eso. Te felicito. Que no compres cosas de trabajo esclavo. Medio ambiente. Argentina, son muchos puntos, no sé si leerlos todos, che. Bueno, me quedan 4 o 5. Medio ambiente, se ha comprometido a adoptar medidas para combatir aún más la tala ilegal, fomentar, bueno, la economía más eficiente en el uso de los recursos. No entiendo por qué esto es en conjunto con Estados Unidos. O no, sea, dale. Ellos pueden llevarse la Patagonia, pero no van a poder sacar los árboles. Bien. Alineación en materia de seguridad económica. Argentina intensificará la cooperación con Estados Unidos para combatir las políticas y prácticas no mercantiles de otros países. O sea, son intervencionistas solo con Estados Unidos. Claro. Consideraciones y oportunidades comerciales. Argentina y Estados Unidos cooperarán para facilitar la inversión y el comercio en minerales críticos. Acá está el punto, hermano. Ambos países también acordaron trabajar para estabilizar el comienzo mundial de soja. Este es el punto. Los minerales críticos y la soja. Sí, porque Estados Unidos está muy preocupado con respecto a que Argentina le estaba vendiendo mucho a China. Entonces querían que le dejemos de vender a China y que le vendamos la soja para sus chanchitos a Estados Unidos. Bueno. No sé si solo para sus chanchitos, pero bueno, estaban preocupados por la soja. Consideraciones, oportunidades comerciales, ya lo dije. Afrontar empresas estatales y las subvenciones. Argentina se ha comprometido a abordar las posibles acciones distorsionadoras de las empresas estatales y las subvenciones industriales que puedan tener un impacto en la relación comercial bilateral. Claro, o sea, vamos a dejar de fomentar la industria nacional para poder implementar este acuerdo bilateral con Estados Unidos. Eso es lo que entiendo yo. Díganme si estoy entendiendo mal. Menos industria nacional que la que quedó. Sí. Eso es lo que yo entiendo. Sí, sí. Y después, por último, comercio digital. Argentina se ha comprometido a facilitar el comercio digital con Estados Unidos, reconociendo este último como jurisdicción adecuada conforme a la legislación argentina para la transferencia transfronteriza de datos, incluidos los datos personales, y absteniéndose de discriminar a los servicios o productos digitales estadounidenses. O sea, no Argentina también se propone reconocer como válidas, según su legislación, las firmas electrónicas que sean válidas conforme a la legislación estadounidense. O sea, bueno, entiendo que vamos a darle todos nuestros datos de Estados Unidos. Sí, sí, no, sí. No sé. Pará, sí, porque es complicado este tema, pero bueno. Reconociendo como jurisdicción para la transferencia transfronteriza de datos, incluidos los datos personales, y absteniéndose de discriminar a los servicios o productos digitales estadounidenses. Me mata cómo lo ponen, porque lo ponen en revés. Sí, en vez de decir vamos a fomentar los productos digitales estadounidenses, ponen vamos a abstenernos a discriminar los productos. Sí. Bueno, ahí está, la nota está en el destape, es la primer parte igual, y como se sabe, se conoció a través de la Casa Blanca y no la Casa Rosada el texto este del acuerdo de cooperación bilateral, y se va a seguir conociendo de a poquito, pero bueno, no a través de nuestros políticos. Y bueno, referentes. La causa Cuadernos, hay una novedad, que es que no en la causa Cuadernos, sino que en una causa que es paralela y que se está dando al mismo tiempo, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi volvió a dictar el procesamiento del sargento retirado de la Policía Federal, Jorge Bassigalupo, y quizás le suene el apellido porque se investiga la manipulación de estos cuadernos. No es en la causa principal, pero es una causa paralela que se investiga la manipulación, porque hubo una falsificación de los cuadernos, como decíamos antes, una intervención en estos cuadernos que en un momento desaparecieron y volvieron. Bueno, la cuestión es que se dictó el procesamiento de este tipo, de un ex policía federal, Jorge Bassigalupo, y se le imputan encubrimiento agravado en la modalidad de favorecimiento personal y falsificación de documento público. Se le dio una prohibición de la salida del país y se le impuso un embargo de 150 millones de pesos. El juez tomó la decisión luego de que el peritaje sobre los originales, que ordenó el tribunal del juicio, confirmara las mismas irregularidades que se habían detectado en este expediente. No sé cómo se van a relacionar ambas causas, no sé, porque recién están empezando a declarar en la otra causa, en la cual, por cierto, la Corte Suprema, que no tiene nada que ver, estaba muy preocupada por los tiempos, porque no daban, porque estaban, igual que todos los periodistas de TN y La Nación, de que se veía que el juicio iba a ser muy lento y que... Sí, están apuraditos. Están ahora, muy apuraditos con respecto a que salga, sobre todo antes de las próximas elecciones presidenciales. Bueno, por otro lado, y corto, solo para contarlo a nivel qué lindo y festejo, mañana es la marcha del orgullo en Córdoba Capital. Bien. La 17ª marcha del orgullo, que partirá desde el Parque Las Heras a las 4 de la tarde. Y bueno, nada. Lindo para salir. Sí, 2 millones de personas hubo en la de Buenos Aires. Impresionante, ¿no? Bueno, finalizará en las inmediaciones del Buen Pastor. Nada, es la marcha número 17, es desde Las Heras, en donde se arma una gran ranchada en el Parque Las Heras, una gran, gran ranchada, que el Parque Las Heras está en el puente Avellaneda, digamos, a donde empieza, digamos, la General Paz, el inicio de la calle General Paz, para quienes conocen Córdoba. Que luego se transforma en Vélez Sarsfield, digamos. Bueno, ahí mucha gente se reúne y salen las carrozas y termina en el Buen Pastor, a donde se arma un gran escenario. Un año muy particular porque se rechazan los discursos y los ataques de odio a distintas organizaciones, y en Córdoba en particular, que se está organizando el encuentro de infancias y adolescencias trans. Así que, bueno, hay una gran... A pesar de que se quiso... Sí, se quiso prohibir. Sí, se quiso prohibir, y de hecho hubo una organización de... En Córdoba sucedió mucho con esta campaña con mis hijos, ¿no? Sí. Bueno, siguen. Eran un par, qué sé yo, deben haber sido 15, 20, en el patio Olmos el otro día. Con unos carteles muy desagradables, la verdad, porque además la ESI ya... no está funcionando en las escuelas hace un montón, pero bueno, siguen insistiendo con eso, y de hecho nosotros seguimos insistiendo en que es necesaria la ESI en las escuelas, lo vemos en las escuelas de nuestro pueblo, así que bueno, ni hablar. Pero bueno, se pide, las principales avenidas se llevarán de estos reclamos para impulsar normativas que buscan proteger y mejorar la calidad de vida, como la ley integral trans, ley antidiscriminatoria efectiva, ley integral de VIH y el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo, entre otras. Bueno, yo creo que terminamos con... solo cortito, se organizó un cabildo abierto en el Garrahan porque están peleando, festejando por el 61% de aumento que les dieron, pero sí, también están peleando por la no criminalización de ciertos trabajadores que ya tienen muy fichados y que siguen movilizándose por otras causas, por jubilados, por otros compañeros de la salud y por compañeros de la educación y de la universidad pública. Así que están recibiendo cierta persecución y procesamiento de algunos de los trabajadores. Así que bueno, se organiza un cabildo abierto y va a haber un gran festival para el 19 o el 20 de diciembre, están viendo ahí, en Plaza de Mayo o en Plaza Congreso, en apoyo a esta lucha, pero también como visibilización y como tratar de seguir acompañando, porque esto, están siendo bastante marcados, y convengamos que está intervenido también el Garrahan. Los directivos del Garrahan son como directivos del Ministerio de Salud, y bueno, hay una persecución ahí, un amedrentamiento, y una invitación a que no sigan haciendo ruido, no militen, hostigándolos, básicamente. Así que bueno, hubo ahí una gran este cabildo abierto en donde estuvieron organizaciones de izquierda, estuvieron compañeros y compañeras de militantes y trabajadores de la salud, y la verdad que se veía bastante gente. Nada, fue como una charla en donde había ciertos moderadores. Bueno, y terminamos con las noticias del día de hoy. Vamos a terminar acá, así podemos hacer la entrevista al compañero y vecino de Punilla, que está siendo procesado y que comienza el juicio el mes que viene. Y nos vamos un poco de estas noticias con una buena canción. Ah, no sé si tenías alguna noticia, pero... No, yo me colgué con una que era de la provincia de Buenos Aires, pero que me llamó mucho la atención, que en los últimos 4 años la cantidad de vasectomías creció 1500%. Sí. Entonces mi comentario fue, qué bueno que no solo nosotras somos las que no queremos tener hijes. Sí, Igual, sin embargo, creo que si fuera más fácil el proceso, también incluso habría más. Habría porque, muchísimo más. Porque, sí. porque no es tan fácil como lo dicen, pero o bueno. O sea, no, sí es fácil la intervención quirúrgica, digamos, en lo que consiste. Lo que no es fácil es conseguir que sea gratuita, que te atiendan, que haya turno. Que sí, no, ir a un hospital y conseguir un turno hoy es casi imposible. Exacto. Pero bueno, nada, me pareció, fue con lo único que me quedé. Buen dato, amigo. Con eso y el miércoles que tiré la de la desregulación del vino, esas son mis noticias. Sí, también podemos decir y tirarlo como noticia, perdón, Chuck. Seguramente nos vamos a pasar a este último programa. Discúlpenme, de mil amores. Que es el mes de la diabetes. Sí. Y para que estoy nueva con esto de los canales de WhatsApp, tía. Estamos re tías hoy. Tía, estoy nueva con lo de los canales. Nos dimos cuenta que... Bueno, es el mes de la diabetes y se van a hacer durante todo el mes de noviembre test de Findrisk, que son, bueno, test para detectar el nivel de diabetes o si tenés diabetes o no, gratuitos para empleados municipales en el Centro Integrador Comunitario todos los jueves desde las 16 horas. Bueno, gratuito y confidencial. Prevenir es el primer paso para cuidarnos. Dirección de Salud, Municipalidad de Córdoba. Día Mundial de la Diabetes fue o será el 24, sí. No. En 10 días. Sí, el 24. Bueno, mientras tengo unos mensajes. La cuestión es que es el mes. La fecha. A ver. Nos escribió nuestra compañera la negra Gaby. Dice, buen día, compañeras. Hoy el día viene cruzado. Qué bueno. Sí. O sea, qué bueno que no somos las únicas. Así que relajarse. Gracias por sostener este espacio. Y después dice, antes ni que fueran tan viejas, jajaja, porque decíamos antes los discos se escuchaban, pero bueno, antes, hace 10 años es mucho. Antes nos sentábamos con amigas, yo tengo recuerdo de sentarme con amigas a escuchar discos enteros en un equipo de música. Sí, en el tipo, mira el disco que tengo, pum, sí. y nos sentábamos a hacer solo eso. Ahora estamos escuchando un disco, limpiando la casa. Sí, viendo cuánto dura el disco, a ver si puedo escucharlo o no. Haciendo un trámite, capaz. Sí, sí. Todo. Hoy es el Día Nacional de la Día Mundial de la Diabetes. Bien. 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. A partir del 1991, que fue oficializado como el Día Internacional por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Perfecto. Tengo otro mensaje. Buen día, felicitaciones y gracias a todo el equipo por estar al aire este año. Aguante el aguante, nos dice Zuka. Quiero ir a su Proxus con una gran amiga. Ay, bueno, ya tenemos un participante. Quedarás anotado en la infinita lista de mensajes que llegarán en la mañana de hoy. Sí. Yo también quiero ir a ver su Proxus. No sé si estoy, no me acuerdo. Es mañana, ¿no? Sí, pero no sé si llego, porque no sé si voy a estar. Bueno. Porque me quiero hacer la misteriosa, pero no me sale. Bueno, vamos a escuchar un tema. Ay, por favor. Primero, principal. Maximiliano Pedro Sotillán. Enfermero matriculado. ¿Sabes por qué le pegué? Porque estos hijos de puta vinieron. La Patagonia. El Río. Entregaron el oro a los ingleses. Margaret Thatcher la aman. Aman a todos los ingleses. Los sionistas están copando toda la Patagonia. ¿Cómo no le voy a reventar la cabeza? La marina y la nacionalidad tienen que estar presentes. Hoy y siempre. Y no soy peronista. No soy cuca. No soy ninja. No soy. Presta atención. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. No soy ni derecha ni de izquierda. De 10 a 12 por La Garabato. Como el viento, como el agua entre los peces, soy bravo. latidos, cimarrón es mi destino. Soy la música en tu oído y el placer de lo prohibido. Dejaron la puerta abierta y no dudé. Y me siento mucho más libre, más cerca del sol. Y a cada paso lo imposible se vuelve canción. Pasará, hace caliente mi mente y va enfrente. Será contigo así, como te digo que yo quiero estar vestida de mi tierra, la mía, esa que enamora cada día y cautiva en flores, flores, flores. Y va de amores en amores para que lo imposible se vuelva canción. Y me siento mucho más libre, más cerca. A las 12, que alguien haga algo. Muy bien, seguimos con este programa, que alguien haga algo, de viernes, último programa del 2025, pero bueno, de alguna manera les vamos a seguir acompañando desde la radio comunitaria Garabato, y no queríamos dejar pasar esto que va a estar ocurriendo en diciembre, pero queríamos participar y difundir de esta actividad que va a estar ocurriendo el 18 de diciembre, que es en apoyo a los vecinos de Punilla que fueron elevados a juicio luego de haber participado en agosto del 2022 de una manifestación en defensa del ambiente en la que solicitaron información pública sobre el uso de suelo. En Punilla, recordemos cuando estaba sucediendo la obra de la autovía de Punilla, y vamos a estar hablando con uno de los vecinos. Muchísimas gracias por recibirnos y por atendernos el teléfono y por estar dándonos la nota, bueno, con anticipación, pero vale la pena. Hola, buen día, Aucan. Hola, buen día. Bueno, gracias a ustedes también por darnos este espacio para compartir y comentar lo que está pasando. Y bueno, ahí estamos en esta de la comunicación, ¿no? Sí. De difundir, de integrarnos. Y crear redes, sobre todo, porque, bueno, como sabrás también, en estos momentos hay una... hay una solicitud de información pública muy parecida también a la que ustedes en ese momento incurrieron o estuvieron haciendo. Y bueno, sentaría esta situación, también sentaría un precedente de hostigamiento y de persecución que, bueno, no va a ser la primera vez, pero bueno, sería una... la verdad que una forma de disciplinar bastante a todo lo que tiene que ver con las movilizaciones ambientales o estos pedidos de información pública incluso a la provincia. Así que nos interesa hablar con vos. Muchas gracias. Sí, estamos ahí enterados de lo que está pasando allá y está todo conectado, digamos, es parte del mismo proyecto que buscan destruir los territorios, vamos, adueñárselo y hacer sus negocios privados a costa del agua y de la salud y de lo que es el ambiente, de lo que nos mantiene con vida, digamos. Y bueno, y como decía, estamos buscando disciplinarnos, marca un precedente de que cualquiera que quiera protestar y que la protesta es un derecho, ¿no?, que nos están negando. Y lo que quieren sentar el precedente es esto, de que cualquiera que quiera protestar, digamos, pues ya termina como estamos nosotros, digamos, y que no sabemos todavía cómo va a terminar, pero estamos en este proceso. ¿Le podemos contar ahí a la comunidad de qué se trata? Ustedes ya están, hay 6 vecinos y vecinas que están imputados, o sea, que tienen... que van a ir a juicio y el juicio va a ocurrir, va a empezar este 18 de diciembre en tribunales acá de Cruz del Eje. Sí, nosotros estamos imputados por un hecho que fue en agosto del 2022. Y bueno, y nos imputaron por ese hecho aislado, digamos, de ese día, que es lo que ellos están buscando, aislarlo como un hecho aislado. Y bueno, y nos agarraron a nosotros 6, que de alguna manera somos referentes, representantes, o sea, nos apuntaron a nosotros 6 justamente para enfriar toda la movilización que se estaba dando, porque nosotros hacíamos ya varios meses y hasta años que veníamos reclamando contra esta obra, que es la autovía de Punilla, que conecta ahí lo que es la variante Costa Azul, la entrada Punilla en el sur, y la quieren llevar hasta Chile, o sea, un corredor bioceánico, y lo pintan como una autovía para el progreso del valle, cuando lo que está trayendo, digamos, es contaminación, destrucción, los incendios, loteos para barrios privados, y toda la contaminación que viene con eso, digamos, la falta de agua, y bueno... nos han querido aislar, como te digo, de que esto es un hecho aislado, y bueno, ahora hace 3 años que estamos en este proceso y hubo varias instancias, nos pedimos cambios de fiscal porque había como cierta complicidad entre la fiscalía y el intendente de Cosquín, que como que se unieron para fabricarnos la causa, a mí me imputan por daño y resistencia de la autoridad. Y por lo que estuvimos viendo, las acusaciones son falsas, o sea, dicen que yo me tiré arriba del auto del intendente cuando fue el intendente el que me atropelló a mí, o sea, dieron vuelta la cosa, y después me acusan de haberle pegado a unos policías cuando fueron ellos los que me agarraron entre 8 y me pegaron por todos lados. Después, no sé, me fueron a buscar a mi casa, al frente de mis hijos, me agarraron, me redujeron, o sea, fue una... persecución casi término desaparecido, si no hubiera sido por los compañeros que se manifestaron en las comisarías para que aparezca y la abogada que me rastreó por todos lados, porque no le querían decir dónde me tenían, o sea, no sé qué pensaban hacer conmigo directamente. Pero digamos, si no hubiera sido por toda esa movilización de la gente, yo no estaría acá. Y eso es la verdad, y bueno, y a los otros compañeros también les imputaron cosas que no existen, digamos, que no son, y última, a mí me imputan por daño, y el daño que ellos han causado con todo esto, nadie lo investiga, o sea, la justicia debería ocuparse realmente de lo que se tendría que ocupar, ¿no?, que investigar un crimen mayor como es toda la corrupción y la destrucción que ha causado la autovía, y lo que piensan hacer, digamos, porque eso no creo que hayan hecho la autovía para llegar hasta Molinar y ahí en Cosquín donde llegaron. O sea, eso tiene miras de seguir el proyecto y hasta la cumbre, pero de ahí no sé hasta dónde. Y después con qué lo empalmarán con otros proyectos. Y esto, no sé, son negocios del gobierno corruptos que tienen empresas que lucran con el cemento y sobrefacturan la obra pública y tienen inversiones ahí también en la minería, o sea, que está todo en la mano. Y bueno, no sé, también estamos enterados de ustedes ahí, de lo que está pasando ahí en el Perilago, el dique Cruz del Eje, digamos. Que es parte de lo mismo, o sea, llenar de cemento todo y robarnos el agua y para que ellos se llenen los bolsillos. Y no sé, estamos en esto, estamos viendo qué pasa. Así que... incluso ese acto que vos decís, ese día que se les imputa a ustedes, ustedes estaban haciendo una movilización en pedido de información pública, ¿esto es así? Sí, nosotros estábamos en una asamblea, en un plenario de asamblea, que fue un encuentro de distintas asambleas y organizaciones. Y bueno, y ese día éramos 50 personas, más de 50 personas. Yo no nos conté, la verdad, pero éramos un montón. Y bueno, y pasó el intendente y se metió en un bar. La asamblea nuestra estaba haciendo en un espacio público, ahí en la plaza de Cosquín. Y pasó el intendente habiendo sido él el principal responsable, digamos, de haber puesto la firma para que pase la autovía como pasó, sin consulta al pueblo, sin mira de nada. Yo soy parte de una comunidad indígena. Y bueno, además de toda la destrucción ambiental y las leyes que defienden el ambiente, estamos defendiendo también lo que sería la política indígena, las leyes que protegen a los pueblos indígenas, las comunidades, los restos arqueológicos que para nosotros son sitios sagrados que deberían ser respetados, y cualquier intervención que haya en cualquier sitio sagrado tiene que ser consultada a las comunidades, porque nos causa un daño que para ellos no es nada, pero es como si nosotros pasáramos con una topadora por arriba de una iglesia o por arriba de alguno de sus cementerios. Y bueno, son refugios de vida que no se están protegiendo, son leyes que se están rompiendo y toda una corrupción que pareciera no tener fin. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer fue ponerle un freno. Y ese día pasó este intendente que había firmado para que pase la autovía, pasó por el frente nuestro como provocando, ¿no? Y se sentó, tomó un café en la ventana del bar mirándonos, o sea, y nosotros, digamos, la reacción natural nuestra, habiendo ya presentado, qué sé yo, miles de petitorios para que por favor nos atiendan en la oficina y como tendría que ser, bueno, ese día lo teníamos ahí al frente nuestro, y lo que hicimos fue acercarnos con las banderas y bueno, y no sé si es increparlo la palabra, sino preguntarle a él que nos sentemos a hablar de lo que estaba pasando. Y lo que pasó fue que nos dio la espalda, como siempre, miró para otro lado. Y bueno, y eso generó, digamos, como una reacción nuestra. Y bueno, y después llamó a la policía, cerró todo el bar, salió... Y los medios de comunicación también, ¿no? Estaban ahí algunos medios filmando, porque yo recuerdo haberlo visto. Sí, habían algunos medios, hay varios videos, igual, y la policía también ese día tenían en los uniformes las cámaras que se usan. Ellos tenían cámaras colgadas filmando todo, así que me imagino que ellos también tienen todo lo que pasó ese día, digamos. Entonces, no sé, yo la verdad no sé cómo piensan sostener toda la mentira que... Y toda esta causa que es un circo, o sea, no es más que un circo para intentar castigarnos a nosotros por haber estado defendiendo nuestros derechos, que no es nada más que eso. Bueno, y por otro lado, Aucán, ya para terminar, perdón, pero tenemos poquito tiempo, yo no quería dejar pasar esta situación de pedir acompañamiento, ¿no? En este primer día, porque sabemos que siempre cuando hay más gente, cuando hay más apoyo, cuando hay más movilización, es cuando, bueno, ciertas causas se escuchan un poco más, se le da más importancia también, suma muchísimo el apoyo popular, y en el comunicado que está dando vueltas también se llama a esto, a aportar también, por otro lado, también económicamente o para los gastos legales, para los traslados, porque recordemos que ustedes se van a tener que trasladar hasta acá, hasta Cruz del Eje, y son de allá de Punilla. Bueno, así que se está convocando para el 18 de diciembre a las 9 de la mañana, ¿no? Sí, sí, eso. O sea, el apoyo sirve un montón, tanto para nosotros, o sea, moralmente, y sabe que no estamos solos, y también para una, es una forma de mostrarle la justicia, digamos, también, que no estamos solos, o sea, que nos agarraron, nos pescaron a nosotros seis, pero somos parte de colectivos mucho más amplios, ¿no? Y estamos defendiendo el agua, que es algo que nos involucra a todos. O sea, en realidad tendría que estar toda la sociedad ahí preguntando, o sea, qué está pasando con la justicia, con el gobierno. Pero sí, no sé, nosotros agradecemos un montón a los que se puedan acercar y a los que se puedan movilizar y acompañar. Y bueno, y también nosotros siempre hemos estado en solidaridad, digamos, con otros territorios y otras realidades acompañando. Y es una manera también de sostener esta red. Bueno, muchísimas gracias, Aucan, por atendernos y por difundir, por permitirnos también difundir esto. Así que vamos a estar ahí atentos y atentas este 18 de diciembre. Faltan unos días, falta un mes, pero bueno, ahí también atentos para poder llegarnos, ¿no? Y hacer un poco más de cuerpos y de acompañamiento, como decías vos. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Abrazo grande. Y nosotros seguimos acá en este programa. No sé si vamos a ir a la tanda o vamos a seguir con la próxima entrevista, pero sí nos vamos con un tema. Y ya volvemos. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Vamos, che. ¿Por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será. Si no sos vos, será muy triste. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? Muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el... Y la señora la mayor. La señora era una señora patotera. Agarró a un policía, le empezó a pegar palazos. En el video le pega palazos, hasta que el policía se da vuelta. Bueno, sabe que le está pegando un palazo. Y la señora se cae. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Bueno, y volvemos al aire de la Radio Garabato. Temazo pasó recién, ¿eh? Temazo. Me gustó. Vamos a seguir. No fuimos a la tanda. Perdón, me distraje un poquito. Me distraje un poquito porque es viernes, porque, qué sé yo, está nublado, qué sé yo, no sé. Mándenos un mensaje al 3549-525153, que seguimos al aire hasta las 12 y pichito, y recuerden que si nos mandan un mensaje y nos dicen quiero ir a ver su Proxus, tenemos entradas para sortear, y en breve vamos a estar hablando con Javi Garacini sobre esta obra que se va a estrenar acá en San Marcos Sierras, La Brevedad, y ya la tenemos hace más de 15 minutos esperándonos acá a Marisa Breit de la Junta de Riego, la Mesa del Agua, y bueno, muchas gracias por venir hoy, que estabas ocupadísima, pero bueno. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, nos hicimos un rato sabiendo que era el último programa. Sí, gracias. El último programa, bueno, hay que ir, vamos. El año que viene, columnista, María. Bueno, dale. Intentaremos. Nos cuestan los horarios de la mañana, pero bueno. Cada 15 días, bueno, puede ser. Es que es muy interesante también el trabajo que están haciendo desde la Junta de Riego y sobre todo lo que conlleva una organización comunitaria, ¿no? También acá lo vivimos bastante, pero es esto de... vamos a empezar por ahí. Me gusta la idea de, bueno, ¿qué es una organización en donde seguramente no todas las personas piensan igual, pero sí hay un objetivo en común y se lleva adelante de esa manera? Y también participan de espacios que son colectivos y son más grandes. Sí. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, lo interesante me parece también en este espacio es que tiene 5 años ya. Entonces, bueno, hemos ido también entendiendo las diferencias que tenemos cada uno, las posturas, que hay posturas muy, muy diferentes, pero a pesar de eso, que podemos construir porque tenemos un objetivo común, que es regar. Entonces, que el riego llegue, que las acequias se puedan recuperar, que estén limpias, bueno, que se puedan declarar de interés público, que es un poco ahora la tarea que tenemos con una ordenanza que estamos armando. Bueno, sentimos que es un patrimonio muy importante, que es un patrimonio histórico, pero que está vivo, ¿no? Entonces, las acequias llevan agua y llevan vida, ¿no?, al valle. Entonces, para nosotros es muy importante. Entonces, como organización tenemos eso presente. Y bueno, lo que se da también es que somos 10 fijos, que estamos todos los jueves desde hace 5 años, llevando un poco adelante la gestión del riego. Pero atrás hay más de 200 regantes que también están muy comprometidos, ¿no?, con el riego. Y bueno, y parte también, digamos, de una necesidad que es poder sostener sistemas productivos, en el caso de los productores, patios, jardines y frutales, que hacen también, digamos, a la identidad del pueblo. Entonces, bueno, creo que hay un objetivo claro y eso también hace que la grupalidad funcione. ¿Y cómo se está financiando la Junta de Riego en este momento? ¿Y si hay aspiraciones a que se financie de alguna otra manera? Bueno, la Junta de Riego no tiene financiamiento. Los que estamos ahí trabajamos todos a ad honorem. Pero sí, la Junta tiene trabajadores, que son los llaveros, que históricamente, digamos, han llevado adelante la tarea de llevar el agua. Y lo que hemos hecho como organización es como trabajar un poco sobre la mejora de los sueldos de los trabajadores. Entonces, bueno, centralizamos la administración, que antes lo que se hacía era pagarle directamente al llavero y muchas veces muchos no les pagaban, ¿no? Y era como claro, que o tardaban un montón de tiempo. Entonces, lo que hacemos ahora es tener un cobro centralizado. Y ese cobro tiene un fondito, entonces todos aquellos que se atrasan en el pago, nosotros podemos pagar a los trabajadores con ese fondo. Claro. Entonces, una vez que termina el riego, se paga. Que bueno, eso lo fuimos ajustando también, ¿no? Llevamos un año de fondo centralizado. Entonces, bueno, al principio era, bueno, cuando terminan de pagar todos, hasta que logramos generar el fondo. Ahora que tenemos el fondo, podemos pagar ahí nomás al instante. Entonces, bueno, como que sentimos que ha ido un poco mejorando. Pero bueno, lo que no mejora es la situación del agua. Vamos a entrar entonces a esa situación. ¿Cómo está siendo el río ahora? En un momento era cada 15 días, después pasó cada un mes, después pasó, no sé, ¿en qué situación estamos ahora en estos momentos? Si va a haber un riego en la proximidad, y cómo está la situación en general del nivel del agua, del dique El Cajón y demás. Bueno, nosotros venimos haciendo lo que se llama un plan de desembalse, que es se planifica durante el año con la cantidad de agua que hay en el dique, por lo general es después de las lluvias, que es a partir de abril o mayo. Con la cantidad de agua que hay en el dique se planifica una determinada cantidad de riegos para lo que queda del año, hasta que vuelva la época de lluvias. Lo que pasó con el dique... ¿Con quién se planifica eso? Con el APRI. Bien. Que es la Administración Provincial de Recursos Hídricos, que es quien está encargada, digamos, de los diques de la provincia. ¿Hay una sucursal del APRI en dónde? O sea, ¿con quién se habla directamente? Bueno, hablamos con el referente acá en Cruz del Eje, que es Gonzalo Plenkovich, es el referente del APRI y está encargado en general de todos los diques de la provincia. Bien. Bueno, lo que hacemos es, digamos, hacer como una planificación del año para ver cuántos riegos se puede hacer. Y nos sucedió que este riego, el riego que habíamos pedido desde la semana pasada, que estamos pidiendo la apertura de válvulas, el mecanismo es, pedimos al APRI la apertura de válvulas, nos avisan la apertura y tarda entre 20 y 24 horas en llegar el agua acá. Entonces nos da tiempo para organizarnos y empezar, bueno, dónde se empieza a regar, a dónde se lleva el agua y demás. Bueno, nos pasó en este riego que venimos insistiendo hace una semana en la apertura de válvula y eso no venía sucediendo. Y finalmente ayer tuvimos una reunión con Plenkovich para, bueno, ver la situación. Bueno, y nos planteó que él se encuentra como muy preocupado por la situación del dique, que está muy bajo, pero sin embargo está mejor que el año pasado. Claro. ¿No? Lo cierto también es que la mayoría de los diques de la provincia recuperaron y llegaron a niveles históricos como el de Cruz del Eje, sí, ¿no? Sí, estaba altísimo. Ahora bajó un poco, pero estaba altísimo. No se veía ninguna de las islitas esas que se suelen ver. Pero bueno, la cuenca del Dolores es una cuenca compleja. Es el único río que aporta al dique. Entonces, bueno, el dique no se recuperó y la situación es muy crítica. Sin embargo, nosotros necesitábamos que se cumpla lo pautado, que es tener este riego, y teníamos uno previsto más de emergencia, entonces, bueno, necesitamos que eso se resuelva y se efectivice. Bueno, finalmente ayer se abrieron las válvulas, estamos esperando el agua, debe estar por llegar en minutos. Pero bueno, además una situación que se plantea es el tema de la cantidad de agua en el río. Claro. Que han bajado todos los pozos, entonces hay muy poca agua en el río, eso hace que los pozos bajen. Incluso, bueno, las bombas de la municipalidad necesitan un determinado caudal. Entonces, bueno, estamos como en esa regulación. El problema, digamos, de la válvula es mecánica. Entonces abre y sale un chorro y es como, bueno... El tema también es que no hay mediciones, hay algunas cuestiones que nosotros venimos pidiendo, que son los aforos, que son como unas reglitas que te miden cuánta agua sale, cuánta claro. agua entra. Entonces, bueno, esas cosas no están, entonces viene siendo un poco también la pelea desde el espacio de saber, bueno, cuánta agua entra, cuánta sale, ¿no? Está medio a ojo. Todo a ojo, entonces es como, bueno, no sé, son la autoridad provincial, ¿no? Sería como una regulación que la APRI debería hacer directamente. Sí. Incluso, bueno... Incluso el otro día me lo preguntaba porque están haciendo relevamiento de aguas subterráneas con los pasantes de la Escuela Quilpo. Y bueno, la profe hablaba de esto de, bueno, la cantidad de pozos en el pueblo que no están declarados. Que ella decía como más de 200. Incluso si están declarados, el APRI, ¿qué hace? O sea, no tiene una regulación para decir, bueno, acá en esta zona puede haber... no puede haber más de dos perforaciones, o acá en esta zona no hay una regulación de ese tipo, ¿o sí? No, de ese tipo no. Lo que el APRI hace es tener un registro y autorizar o no a que se realicen los pozos y las perforaciones. Lo que pasa es que en esta zona, que también pensemos, digamos, que esta zona históricamente ha sido una zona más bien rural. Sí. Entonces, la realización de pozos es un hecho como hasta normal, digamos. Claro. Bueno, te haces una casa, te haces un pozo, digamos, es como vivir en el campo, ¿no? Entonces, te haces un pozo y tenés tu agua. El tema también es que a partir de los estudios que hizo el INTI, uh-huh. el INTI y el municipio a través de Kevin, que hicieron dos estudios de aguas subterráneas, sí. En los dos da, digamos, que la napa principal con la que se abastece de agua el pueblo es la freática, es la primera napa, es de donde se saca agua claro. todos los que tienen pozos. Y en realidad una de las preocupaciones más grandes en torno a esto, no solamente es en la cantidad de agua que se saca, sino cuál es la calidad de esa agua. Claro. Porque la mayoría de la gente tiene pozos negros. Entonces, el pozo ciego va a parar a la napa. Claro, y la napa, la primera. La napa es la primera, es de donde sacamos agua para tomar todos. Entonces es como, bueno, necesitamos trabajar sobre eso. Entonces, en la mesa del agua, la Junta de Riego forma parte de la mesa del agua, llevamos esta problemática y se empezó a trabajar. El municipio en realidad necesitaba empezar a regular el tema de los pozos y las perforaciones. Entonces empezamos a trabajar en una ordenanza con este tema. Sí, me interesaba también para ver y conjugando esto, porque obviamente la baja del río tiene que ver con la falta de lluvias y demás, pero tiene que ver también con este secamiento de la primer napa, o tiene que ver con este consumo como más a gran escala que estamos haciendo estos últimos años. De esa primer napa, por ejemplo, ¿o y no? En primer lugar, me parece que tiene que ver, primero deberíamos tener como un estudio, claro. Esto que están haciendo está bueno, porque necesitamos como estudios más claros sobre esto, pero en un monitoreo anterior que hicimos en la zona de Las Violetas, sobre todo, digamos, la gente que está muy cercana al río, el pozo se recarga con el agua del río. Entonces, digamos, si el río cada vez tiene menos agua, porque tenemos un dique que no se recarga, el problema lo tenemos aguas arriba. Entonces también el tema del ordenamiento territorial, aguas arriba, es muy importante. Sí, la famosa línea de ribera de toda la cuenca. La línea de ribera y el control también de los pozos y las perforaciones. Por eso también creemos que es re importante que si sale esta ordenanza, porque además esta ordenanza necesita un acuerdo con el APRI. Porque el APRI es el que da la factibilidad, te dice si podés o no podés hacer el pozo. Lo que nosotros queremos es que eso esté atado a las ordenanzas de ordenamiento territorial local. Claro. Entonces nosotros tenemos una, y estaría bueno que todas las localidades aguas arriba tengan su ordenamiento territorial y que esas ordenanzas puedan estar ligadas a esto. Entonces que te puedan decir, no, en esta zona llega el agua potable, por lo tanto usted no puede hacer una perforación. Pero bueno, venimos como trabajando un poco en eso. La ordenanza ya está terminada, la enviamos a legales del APRI, porque necesitamos ahora que ese acuerdo se haga. Lo que el municipio haría es una prefactibilidad. Entonces, hay que ir primero al municipio, pedir esa prefactibilidad. Entonces, el municipio te dice si podés o no podés, de acuerdo a la zona en la que vivís. Entonces, vivís en una zona en la que va a llegar la red de agua potable, no podés hacer la perforación. Entonces, bueno, estamos un poco en ese momento. También estaría bueno regular la cantidad, porque si, no sé, si hay varias familias que pueden hacer una sola perforación entre varias, también estaría bueno. Sí. Digo, por todo, porque sí. por el recurso en general, todo sí. el recurso que se... Porque no se gasta solo agua, sino también se gasta o energía para sacar esa agua y sí, demás. Sí. Bueno, sí, la promoción de las perforaciones comunitarias es una idea, está en uno de los artículos, así que... porque además, digamos, la zona en la que vivimos, digamos, la red de agua potable no va a llegar a todos lados. Claro. Entonces es importante poder decir, bueno, de qué manera se va a abastecer de agua en determinados barrios, ¿no? Claro. Entonces es una posibilidad y está contemplada, sí. Uy, cuántos temas para charlar, pero me queda re poquito tiempo, Mari. Dale. Con respecto a la mesa del agua. Sí. La Junta de Riego participa como una de las organizaciones más de la mesa del agua. ¿Ya hablaste que en parte esta ordenanza sale de la mesa del agua sí, o de la Junta de Riego? No, sale de la mesa del agua. Bien. ¿Qué otras cosas se están charlando? ¿Cómo se está viendo, por ejemplo, el tema del agua en general? Y hoy está en boga el tema del agua, por ejemplo, en el Hotel del Perilago y esas famosas dos perforaciones. ¿Vos podés confirmar que son dos perforaciones? ¿Vos tenés esa información? No, la verdad no tengo esa información. Pero bueno, en realidad nosotros lo que nos preocupa es lo que va a suceder en torno al Perilago. Porque una vez que ese lugar empiece a ser habitado, lo que van a empezar a suceder son fraccionamientos de tierra y edificaciones, ¿no? Sí. Y tenemos el antecedente de lo que pasa en el lago San Roque, que actualmente está judicializado, porque, bueno, pasó lo mismo. Hubo una ley de promoción turística en la cual fueron un montón de hoteles y cabañeros y se instalaron todos alrededor. Y casas particulares que... Que directamente, digamos, la cloaca va a parar al sí, dique. Sí, sí, y que ellos, sí. El patio de su casa es el dique también, sí. A la vez. Es raro eso porque muchos sí. Muelles, muchas lanchas y demás. Sí. Bueno, y así fue que el dique se volvió verde. Sí, sí, tiene cianobacterias, sí. Entonces ahora están obligadas la provincia y las 20 comunas y municipios que los ríos desembocan en el San Roque a sanearlo en 10 años. Entonces, bueno, creo que la postura, al menos desde la Junta de Riego, es, bueno, nos anticipemos a eso. Si realmente va a haber un desarrollo inmobiliario alrededor de esto, bueno, ¿de qué manera se va a hacer? ¿No? Debería haber una cuestión más ordenada y clara de cuántos son los fraccionamientos, de qué manera se van a tratar los efluentes cloacales, a dónde van a ir a parar, van a ir a parar al dique. Entonces, bueno, nos anticipemos a eso y que eso no suceda, porque ya tenemos un antecedente de esto, ¿no? Y por otro lado, las tierras son del APRI, esas en particular. Mira, entiendo que parte de las tierras eran del IPEA, sí. De la escuela, entonces sacaron algunas de las tierras y se las pasaron, digamos, a esta parte de la provincia que iba a hacer el emprendimiento. No sé, la verdad no estoy... Bien. Tan seguro. No, pero... porque sí, lo que sí sabemos es que no es que es una expropiación de la provincia, pero yo tenía entendido que sí eran tierras del APRI, que el APRI les había donado, pero bueno, no vamos a dar información sí, puede ser. Sin chequear. Puede ser. Pero puede de todas ser. Maneras son tierras, más allá de quién sea la tierra, es importante esto que vos decís, porque desde la Mesa del Agua también pensar, bueno, es un recurso, o sea, es un dique de los más cercanos que tenemos también nosotros. Y bueno, esta transformación que se dio en Carlos Paz es muy importante también poder prevenirla ya sabiendo, digamos, las consecuencias graves que tuvo, ¿no? Sí, y bueno, nosotros llevamos esta... En realidad, bueno, la asamblea llevó este tema a la mesa. Bueno, no llegamos, digamos, en ese momento a ningún acuerdo de qué acciones llevar adelante. Entonces, bueno, la asamblea se termina retirando de la mesa. Creo que, no sé, entendemos el espacio de maneras distintas. Entonces, bueno, nosotros lo que entendemos es que cada organización lleva adelante acciones concretas en torno a temáticas que abordan. Y en ese espacio, bueno, las cosas que pueden llegar a ser en común, digamos, claro. Desde la mesa, digamos, no sé, podríamos emitir un comunicado, no sé, ver algunas acciones conjuntas, pero no ser, digamos, los que llevaran adelante la bandera del no al Perilago. Porque además hay un montón de organizaciones, hay un montón de instituciones públicas. Sí. Entonces, dentro bueno, de la mesa del agua. Dentro claro. De la mesa del agua. Entonces, bueno, se tornó un poco complejo, digamos, abordar el tema. Pero sí, desde la Junta de Riego nos parece importante poder trabajar en esto. Y de hecho, bueno, queremos acompañar a acciones que la Asamblea lleve adelante. Entonces, hemos propuesto ahora una reunión con FUNDEPS, que es una fundación, que es la fundación que le inicia el juicio a la provincia y a las comunas y municipios del lago San Roque, para que nos cuenten un poco su experiencia desde lo legal y qué herramientas tenemos claro. Como ciudadanía para poder accionar ante este tipo de casos. Sí. A este tipo, sobre todo porque todas tienen la misma característica, que es no haber dado una consulta libre e informada a toda la comunidad que iba a estar involucrada, ¿no? Un poco esto de pedido de información pública, pasó en la autovía de Punilla también, bueno, ¿cómo va a suceder? ¿A dónde van a mover las casas? ¿Por dónde va a pasar el río? Bueno, un montón de preguntas que se hacen las comunidades cuando estas obras de gran calibre también vienen a una comunidad que tampoco la pidió mucho, ¿no? Claro, porque la pregunta es, ¿cuál es el plan? Claro, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan para este lugar, no? Sí. Hay la Ley General de Ambiente y la Ley Provincial, la 10.208, tiene dentro de sus principios el principio precautorio. Entonces entendemos que deberíamos poder agarrarnos de esas leyes que son y que cuidan el ambiente para poder accionar antes de que suceda, ¿no? No queremos atrofiar otro dique. Entonces, ¿de qué manera hacemos que eso no suceda, ¿no? ¿Cuáles serían las acciones? Bueno, estamos en esas, digamos. Bueno, tenía un millón de preguntas más. Sé que están participando. La columna del año que viene. Sé que están participando también de estas reuniones de ordenamiento territorial, que están siendo súper interesantes. No sé, ¿alguna acotación breve sobre eso? Hoy en Los Sauces, a las 6 de la tarde, creo que sí. ¿O a las 5? ¿Dije no me mal? Acuerdo. Uy. Ahora lo chequeo y ahora lo digo chequeamos. Bien, pero sí, es hoy. Bueno, sí, participamos de la primera en El Rincón. La verdad que está muy bien el encuentro, ¿no? Creo que es importante el encuentro entre vecinos. ¿Y cómo se viene con la discusión de la ordenanza que ya existía, la nueva? ¿Hay modificaciones? ¿Hay discusiones sobre eso? La forma, o sea, no vamos a criticar la metodología, pero bueno, la forma en la que se viene trabajando me parece que no retoma mucho la ordenanza. Entonces, es como un poco puntear algunas cuestiones que vienen sucediendo en los barrios y me imagino que de eso retomará el municipio para ver, digamos, si pueden o no realizar alguna modificación alguna en la modificación. Ya existente. Bien. Bueno, Mari, muchas gracias por acercarte. Bueno. Eso, mil preguntas más, pero ya está Javi también afuera para hablarnos de la obra, su Proxus, y sabemos que también se tiene que ir, así que vamos a dar por finalizada esta entrevista, pero bueno, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Seguimos en contacto. Y nos vamos con un temita y ya volvemos con Javi Garacini y nos va a contar sobre su Proxus. ¿Cuánto sí, si no? Le quita de repente un auto, la combustión del auto equivale a cuántos árboles se necesitan para evitar justamente que el árbol que da oxígeno y realmente uno en la montaña cuando ve realmente que no hay ningún árbol es que no hay oxígeno. Quiere decir que falta oxígeno ahí en la montaña que vos me dijiste en otra oportunidad. ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale en los gases y lo que le quita oxígeno? Comparado con la cantidad de árboles que había falta para combatir la combustión de un auto que está obsoleto como este tipo que tiene más de 120 años que le quita oxígeno. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo, de 10 a 12, por La Garabato. Que es ahí para, si te apunto te disparo, así que corre la cara. Que tranquila que la vida para el que no esconde nada. Por eso yo no tengo miedo de clavar la mirada. Me mandé varias cagadas, dice si el epifía me rompa de jugada. Ya fui un paria en el baile repartiendo maná, rodando borracho en un callejón de Granada. Decir que es lo que hago, algo te provocó. Si lo tenemos tan claro, vamos a tumbarnos al colchón. De nosotros depende que esto sea un ochón. Si nuestro nicho nació de incitar al bochorno, nadie quiere comer, ya está el pollo en el horno. Creo que me aclimate, puse lindo el entorno. Entorno que no movemos, cuesta decir que no. Es que a veces esta vida es una peli porno. Luces, veo cómo me seduce el amanecer. Todo está tan dulce, será lo que produce tu ser. Luces, veo cómo me seduce el amanecer. Todo está tan dulce, será lo que produce tu ser. Otra vez se fue el sol, entra con libertad. Barajame en la bañera, dame tus alhajas. Pero guarda que a la larga es demasiado chaja. Están debajo de tu mesa esperando migajas. Siento que el día me agasaja. Me quiere masajear, me camina la espalda. No estoy pa' dar cabida, que sé que la bajan. No te conozco, estás en gila, así que raja de acá. Bebé gurí, actitud de gurú. De los banquitos de la zapla hasta la infinitud. Si esto nace así, si de la esquina un club. Prendo por mi

un error puede ser muy, muy, muy caro. Por eso te recomiendo que tomes el curso de criptomonedas que hemos desarrollado con los amigos de NIW Professional Traders, donde además vas a tener una clase conmigo y para que te capacites antes de invertir. Así que bueno, estás escuchando Que Alguien Haga Algo. Si te equivocas, es más tuyo. De 10 a 12. Dale. Por la Garabato. A ver si el año que viene tenemos algún comercio que nos traiga desayunos. Porque hoy me encargué yo, a lo grande igual, me traje una... Sí, nos vamos con todo. Nos vamos con todo del desayuno. Pero bueno, el año que viene queremos una PNT o algún canje por medialunas. Específicamente esas medialunas que todos están pensando. Ay, porque no lo nombraban. No lo nombramos son? Porque nadie nos trajo. No. Las pagué con mi dinero. Así que bueno. Así que pip. Medialunas pip. Riquísimas. En algún momento supieron traernos. Bueno. El año pasado. Agenda de San Marcos. ¿Qué opina la gente de este programa? ¿Fue horrible? ¿Estuvo bueno? Oh, horrible. Bueno, el 3549-525153 todavía tienen la oportunidad de participar por entradas para su Proxus. No nos han mandado mensajes en ese tono. Así que, bueno, vamos a tener que ir juntas, Vero. Vamos, sí. Vamos, es el sábado que viene. Vamos a ir a tener que ir nosotras si nadie va a participar. Y si no, recuerden que si quieren apoyar el proyecto y comprarle la entrada de Les Compas, hasta mañana hay descuento 2x12.000 al teléfono de Jam, o Male, o Javi, o nos escriben y les pasamos el teléfono. Y agenda sanmarqueña para este fin de semana, a partir de hoy, viernes 14. Inicia un taller de introducción al mundo de la fotografía en la Casa de Cultura. Qué bien. A las 19 horas. La información al 11-69-046-706. También hay un evento hoy a las 21:30 en la Casa de la Cultura. Están Zambistas da Terra. Está una de nuestras compañeras, Ariana. Ariana. Y alguien más. Alguien más. Que les acompaña ahí zambeando, como saben hacerlo. Ahí supongo que va a haber pandeiro. Seguramente. Seguramente va a haber pandeiro. Zambistas da Terra en Casa de Cultura a las 9:30 de la noche, hoy. Esto es hoy. Esto es hoy. También hay Zapa Sanmarqueña hoy. Sí. Con La Balcan del Río y Doctor Menta. En La Zapada a las 9 de la noche. Y el festejo del primer aniversario de Estudio Tinta. Estudio Tinta son auspiciantes nuestros, sí. Así que les vamos ahí a dar un apoyo personal. Estudio Tinta está en la Galería Guayabal, se llama, que sí. Es la que está, ¿cómo explicarlo? Donde a 50 metros del río. Sí. A media cuadra del río, por la San Martín, porque ahí ya se llama San Martín. En esa galería donde está Cuántica y demás, ahí está Estudio Tinta, que desde las 7 de la tarde va a estar festejando su primer año de existencia. Le mandamos un saludo a Tato y... Lucho. Y a Lucía. Y a Lucía. Sí. Muchas gracias, Vero. A Lucía Ula. Bien. En los sauces, y es lo que hablábamos hoy con Marisa, a las 6 de la tarde está el encuentro del ordenamiento territorial participativo, a las 6 de la tarde en la Escuela Mariano Moreno. Y en Cruz del Eje, que nos llamó la atención acá con mi compañera, como está la Feria del Libro y Autores Locales, en la Plaza 25 de Mayo, a las 8 de la noche está Darío Starriver y Soledad Barruti. Sí. Tienen un espectáculo juntos y en esta ocasión van a estar ahí en el cierre de la Feria del Libro a las 8 de la noche. Así que si alguien tiene ganas, ahí en Cruz del Eje, una linda una hermosa propuesta. Mañana, nos vamos a mañana. En el Domo Ataraxia, a las 4 de la tarde, hay una charla gratuita llamada Ciclo Menstrual, Madres e Hijas. Bueno, a las 4 de la tarde. Después, Los Duarte en la Plaza Cacique Tulián, desde a las 8 de la noche, dice el flyer. Acá sí. Dice a las 9 de la noche, pero yo estoy casi... Me parece que más 8, porque a las 10... Creo que hay que cortar. Sí, estoy segurísima que es a las 8 de la noche. Los Duarte en la plaza, gratis para todos y todas. Aquí la Radio Garabato va a estar haciendo el sonido, así que nos pueden encontrar ahí para traernos unos mates o unas medialunas. ¡Pip! Después va a estar un poco más tarde, a las 10 de la noche, Nacho Pereira y La Psicotropical en María Salomé. Y dale vos, que yo ya me cansé de hablar. Ay, pensé que estabas ahí no, con eso. Estaba, pero sí. No estaba. mañana, sábado, pero a la mañana está el segundo encuentro de Newcomb en el Estadio Gringo Cassini desde las 10 de la mañana. Muchísima convocatoria tiene el Newcomb en San Marcos Sierra. Yo salgo los miércoles en el horario en que ellos entran ahí al polideportivo. Sí, mucha gente. Mucha gente participando en Newcomb. Sí. Y es un deporte bastante competitivo, nos contaron. Sí. Así que, bueno, sí. Quieren presenciar el segundo encuentro desde las 10 de la mañana tempranito. Aparte, esto implica que gente va a estar caminando las calles. La otra vez que vinieron, sí. También hubo bastante convocatoria de gente. Sí, desde las 10 de la mañana. Vayan con el termo y con media luna pip. A las 6 de la tarde en Argimón, en concierto, va a estar Dionisio Labrit. 6 de la tarde ahí frente a la plaza. Si alguien se perdió, estamos hablando del sábado. Sábado, sí, porque fuimos a la noche, pero volvimos a la mañana y ahora vamos a la tarde. Sí. Es un loco como nosotras. Sí. Presentación del libro Una casa sin puertas de Iván Hirschstrom. Bueno. Hirschstrom. Más las... Pirañas del Candombe en el café del Paseo del Alfa. Cuando no te salga un apellido, lo decís rápido. Hirschhorn. Bueno, haciendo la presentación del libro en el café del Paseo del Alfa a las 20 horas. Y también en el mismo horario, pero en Casa de Cultura, va a estar el estreno de Las Moiras, este grupo de adolescentes sanmarqueñas que dieron una nota hermosa en el Plan San Marcos del miércoles, que también se repite hoy a las 6 de la tarde. Bueno, dice info al 3549-588088. Yo creo que ya están llenas, ¿no? Pero sí, ya estaba o casi completo el cupo del día de mañana. Pero bueno, estén atentos para la próxima, que quizás hay próximo este estreno de Las Moiras. Igual si tienen muchas ganas de ir, capaz escriban, a lo mejor alguien se bajó. Capaz escriban, pero bueno, si no, estén atentos para la próxima. Domingo. Bien, el domingo. Nos vamos... El domingo es cortito, pero está buenísima también la propuesta. Recordamos que todos los días, de viernes a domingo, la Cale va a estar de 5 de la tarde a 8 de la noche. Y después tenemos, voy a ir de lo más temprano a lo más tarde, sí. Así va más en orden que el sábado. Dani, Bajar a Tierra y Mudante, que son dos artistas que han pasado por esta radio, sí, y amigues, van a estar en el Almacén de las Brujas a las 6 de la tarde. Ahí en un concierto íntimo en el Almacén de las Brujas, que está activando Carito, Psicotrónica, Carito. Está ahí en el Almacén de las Brujas, así que a partir de las 6 está esa actividad. Después, en el Museo del Pueblo inaugura la muestra que también estuvieron hablando en el Plan San Marcos, ¿no? Hecho de Barro, que es una muestra que va a combinar todo el catálogo de traído por Mauro Nieves del Castillo, su padre, digamos, la muestra que tiene de cosas de barro de las comunidades y demás, una muestra histórica de acá, de nuestra zona, combinada con artistas que hacen cerámica, hacen arte en barro en nuestro pueblo. Así que es súper interesante. Hermoso. A las 7 es la inauguración de esta obra, que va a durar, supongo, unas semanas. Y también va a estar The Chingwens en Casa de Cultura un poco más tarde, a las 8:30. 20:30, para cerrar el domingo. Así que podés hacer doblete, ir al museo y quedarte para la obra. Podés ir tempranito a ver la muestra y después te quedás a ver The Chingwens. Y seguro siempre hay algún buffet, algo para comer, si estás desde las 6, desde las 7 ahí, comes algo y entras a ver la obra de Chingwens. Sí. Y después te vas a dormir. Sí, porque es domingo y al otro día es lunes. Y se está terminando el año y se está terminando este programa. Así es. Le mandamos un saludo a Nicolás González, que no nos está escuchando, pero que bueno, que estuvo... Pero que está en nuestros corazones. Y que estuvo en el año... Que sostuvo casi todo el año. Sí, sí, con sus columnas de Latidos de Córdoba y demás. Y bueno, nos damos un saludo también a los compañeros de Los Lunes, que son Vos Vero y el Nico Mano. Así es. También estuvo en algunas ocasiones la Pato Mondino y Charlie Astorelli. A principio de año también estuvo Ariana con sus columnas de cooperativismo. Después vamos a darles un saludo al equipo de los miércoles, que son vos, Vero. Sí, yo soy la repetida. Yo te voy a repetir porque, bueno, sí. A nuestra queridísima Negra Gaby. Sí. Negra Gaby Córdoba. Cecilia Gabriela Córdoba. Córdoba, Gabriela, Cecilia. Como más les guste. Leo Córdoba también. También, que estuvo ahí haciendo la segunda en muchísimas ocasiones, en este último tiempo sobre todo. Y también a Mati Barqui, que estuvo la primera parte del año. Y que estuvo todo el año pasado también con nosotros, el miércoles. El grupo ya establecido de los miércoles. Sí. El equipete. ¿Quién más pasó por el miércoles? Yo siento que alguien más, pero... bueno, el Zuka le mandamos un saludo. También estuvo un viernes haciéndome compañía. Me olvidé decirle que venga hoy. Tendríamos que haberle dicho. Bueno, ¿quién más estuvo? ¿Cundo? ¿Pasó un día? Sí, vino Cundo a hacer cobertura especial. Una cobertura especial para cuando Mati recién se había ido. Sí. Y bueno, podemos decir los viernes. Sí. Luciano González estuvo algunas ocasiones también, Fede Civit. Así es. Ana Clara Toti Díaz, nuestra productora de las finalizaciones y mi operadora favorita, lo voy a decir. Pero no porque te desprecie, Vero. No, está muy bien. Sino porque, bueno, también fue mi compañera el año pasado todos los viernes. Los miércoles estábamos, creo. No, los viernes. Nosotros estábamos. Bueno, así estamos. Por eso nos estamos yendo ahora. Y así estamos. Y el próximo estadio de esta risa es llanto. Y no queremos llorar al aire. No, llorar al aire no. No da. Pero una no lloradita y a seguir, sí. Sí. Recomendadísimo. Y bueno. ¿De quién nos estamos olvidando? ¿De alguien? El viernes no. No me acuerdo que haya venido otra persona. Fuimos todos. Fuimos los que estuvimos. Y bueno, sostuvimos hasta ahora, les recordamos que vamos a seguir estando, o sea, vamos a seguir existiendo, de hecho vamos a ponerle mucho énfasis a terminar los papeles de la tierra, es decir, poder escriturar este terreno para que quede para las próximas generaciones, y vamos a ponerle mucho énfasis en terminar también esta construcción, poder hacerle un buen revoque, tenemos que hacer una buena fumigada porque tenemos, las hormigas nos están comiendo... Literal. Una buena limpiada de todo, de vidrios y demás. Y ya apostar y empezar a llamar a la gente que quiera hacer el programa de verano. Que habíamos tirado un nombre y el otro día que estaban hablando de cómo se va a llamar, y no me acuerdo. Llorar al campito. A llorar al campito se va a llamar. A llorar al campito. No, fue una propuesta. Muy largo y era un chiste. Sí, era un chiste. Pero bueno, nos reíamos porque eran todas propuestas de, bueno, que alguien haga algo, llorar al campito, todo. Un poco como pateando la pelota también. Sí. Pero bueno, estamos haciendo. Sí, y... así que quienes quieran sumarse al programa de verano, escribe a. A la Garabato. O van a Tinta Roja. O vienen a la radio. Acá hay un reclamito. A ver, me encanta. Acá hay un reclamito porque es cierto. O sea, nosotros estábamos diciendo las medialunas pi, no tenemos desayuno, qué sé yo. Y mentira, sí. La negra Gaby en Tropel hace sus budines deliciosos y en miles de oportunidades. Yo creo que en el 80% de las oportunidades hemos tenido sus deliciosos budines, muffins, hasta pancito casero, sí, integral. Con mermelada casera. No, bueno. A ella sí la podemos nombrar. Una irreverencia total lo que acabamos de hacer, pero bueno, nos estamos tratando de recomponer esta situación, Gaby. Así que recomendamos que vayan a comprar a Tropel, que queda en Libertad 1068. Hay budines de chocolate veganos, que no parecen veganos. Son muy buenos. Son deliciosos, húmedos, riquísimos. De zanahoria y naranjas, de banana y avena. También hay unos muffins de mandarina con chips de chocolate. De chocolate también. Sí, suele haber de pera y chocolate también. Muy ricos porque esos son súper húmedos. Y también unas barritas de cereal y barritas de maní con cereal y chocolate. Muy ricas. Y las pueden encontrar ahí en Libertad 1068. Todas las delicias que hace la negra. Lemon pie. Sí. Torta de ricota. De coco y dulce de leche. De dulce de leche y chocolate. Se me hizo agua en la boca. Estoy salivando. Sí, yo también. Bueno. También tenemos otro mensajito y es que, como siempre, cuando termina este programa, lo decimos aproximadamente 12:30, pero ni bien termina, o sea, se quedan ahí. Está el Historias Clandestinas. Y Richard nos mandó un mensaje hoy para contarnos que hoy está la hidrovía del río Paraná. Y nos dice, feliz descanso, nosotros seguimos todo el año. ¡Qué bueno! Así que le felicitamos a toda la programación de la radio, que sí continúa, Sí, continúa. Solo nosotros. Solo el que alguien haga algo finaliza, pero el resto sigue. Sigue y hacemos firmes. Una pausa. Y después nos llamaremos de otra manera, pero hacemos una pausa, no es que se termina. Así que bueno, se quedan del otro lado a escuchar el Historias Clandestinas, un material que se hace en coproducción entre Richard Arslanian en guión y voz y producción, y Raiken Duna, nuestro compañero de acá de la radio, el Choike Raiken, como le dice Richard. Sí. Así que buena presentación. Y bueno, y la Toti también nos había mandado un mensajito, pero creo que ya lo leímos, ¿no? ¿O no? No. Un mensajito muy lindo. No lo leímos. ¿Lo tenés por ahí? Sí, dice, gracias por hacer que la comunicación sea tan cercana, libre y amorosa, alto ciclo de que alguien haga algo. Ah. Te queremos mucho, Ana Clara. Me encanta porque nos tiramos flores entre nosotros y así nos sostenemos. Sí. Bueno, y si quieren sostener este espacio. A ver. Pueden. ¿Cómo hago? Estoy muerta de ganas de aportar. ¿Querés sostener? Sí. Bueno, sostené bien fuerte. Entrá a la aplicación de tu banco ya mismo. Sí. Anda, transferencia. Sí. Alias, poné. Sí. Garabato comunitaria. ¿Todo junto? Todo junto. Bien. ¿Y qué más hago? ¿Ok? No, le tengo que poner un monto. ¿Cuánto le pongo? No, pero ahí no te dice quién es. Primero al monto. Sí, bueno, me dice Asociación Civil Radio Garabato. Exactamente, esos somos nosotros. Bueno. Bien. Transferir. Sí. Lo que quieras. 1.000 pesos, 2.000 pesos, 500 pesos. Mil me parece poco. ¿Mil te parece poco? Sí. ¿5 lucas te parece? La verdad 10. Que no duele tanto. 10 cinco, duele un poco, pero cinco, lo vale la pena. 5 son 2 alfajores. Sí. Una birra. Sí, una birra. ¿Cuánto sale? ¿Querés tomarte una birra con nosotros? Sí. Mejor donala. Mejor donala, que nosotros tenemos que escriturar la tierra, queremos terminar la cocina, queremos pagar la luz. Exacto. Queremos. La luz está. Mate. La luz se fue. A ver, ya te digo cuántas birras son. Una, dos, tres. Miles. Cuatro, cinco. Está haciendo cuentas con los dedos, chicos. Sí. Ya no sé cuántas birras son, pero deben ser como 14 birras. Un cajón. Sí, un cajón. Un cajón por lo menos. Sí, al menos. Bueno, así que pueden sostener con nosotros a través de el alias, que es Garabato Comunitaria, todo junto. Y mientras más donen, más rápido volvemos al aire. Oh. También, sí, y sí, un poco. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Muchísimas gracias Antonella, por acompañarnos. Gracias, Vero, por todo. Gracias a todos los compañeros también que participan de la asamblea y que sostienen este espacio. Y vamos a estar, síganos en las redes. Cualquier cosa grave, saben que vamos a estar ahí. Del otro lado, vamos a volver a prender el aire, no pasa nada. Así que vamos estamos a seguir atentos. Con la información del proyecto de Hotel del Perilago también. Sí, si no estamos al aire, igual vamos a estar subiendo algunas notas. También que nos quedaron ahí en el tintero. No nos está dando el cuerpo para subirlas directamente, pero tenemos algunas ahí interesantes para poder leer de lo que ya hicimos. Y recomendamos siempre leer a nuestros medios amigos como CDM Noticias, como El Destape y el de Izquierda Diario, la agencia Córdoba Farco, CBA24N, La Tinta. Bien. Bueno, nos vamos. ¿Te parece? Sí, quédense escuchando Historias Clandestinas y... Gracias por estar del otro lado. Ha sido un gusto. Adiós. Los argentinos estamos muy dolidos. Y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Hasta las 12. Entender. Que alguien haga algo. Que incendia tu frío y que me gusta que haga la no tema más calma tus ojos.